Bueno, muy bien, estamos con Melina para que nos cuente respecto a un congreso que se va a hacer a fines de septiembre que tiene que ver con la cardiología y queremos consultarle de qué se trata. Melina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, es así, ¿no? Están organizando un congreso para la comunidad en este caso. Así es, la idea es comunicarnos directamente con nuestros vecinos, con la población de la que nos creemos responsables de su salud. Y para eso tratar de llegar directamente desde el conocimiento que nosotros manejamos todos los días a un nivel que todos puedan entenderlo y que puedan sacarse sus dudas en las diferentes áreas que tienen que ver con la salud cardiovascular, con la alimentación, con el ejercicio, con el tabaco, con los valores de presión, con los otros números que por ahí uno tiene que conocer para mantenerse en salud. Si cada uno se hace esfuerzo en este equipo que forma el médico con el paciente, y el paciente para eso también tiene que saber de qué estamos hablando, nos va a ir mejor a los dos. Claro. La intención es concientizar entonces a la comunidad respecto a los cuidados del corazón. Así es, así es. Queremos contarle a la población qué nos está pasando como población, cuáles son nuestros problemas, sobre todo porque el 80% de los problemas cardiovasculares son totalmente prevenibles. Entonces hay que invertir tiempo y energía en eso porque es lo que realmente cambia la historia, cambia el destino de la gente. No actuar cuando ya está el infarto, cuando ya está el ACV, sino antes para no sufrirlo y para, desde el punto de vista de salud pública también, los costos son mucho menores. En lo que uno quiera hacer siempre va a salir más barato que poner una sola prótesis, un solo estén, cualquier dispositivo, ¿sí? Nos conviene a todos, básicamente. Bien. Melina, en cuanto a estos congresos, principalmente se realizaban para profesionales específicamente, ¿no? Habitualmente uno está acostumbrado a hablar del congreso y uno piensa en un montón de profesionales de un área que se reúnen a hablar de temas específicos, obviamente mantenerse actualizado en su área, eso por supuesto que tiene que seguir sucediendo y va a seguir sucediendo. Pero la idea que se está dando a nivel mundial es tratar de hacer llegar esa información, ¿sí? Obviamente no en la jerga médica, que no hay por qué, digamos, todo el mundo conocerla, pero sí tratar de hacerle llegar a la población la información que creemos que, si les llega, nos cambia a todos el pronóstico como población, nos hace una población más saludable. Entonces, cada uno de los profesionales, esto va a ser un congreso que va a tener gente de diferentes especialidades afines a la cardiología y, por supuesto, cardiólogos de acá de nuestra comunidad, que forman parte de esta Sociedad Argentina de Cardiología, que te decía yo que es quien organiza este evento, junto con el comité de aquí de docencia y capacitación de la clínica, junto con la Fundación Cardiológica Argentina, que es otro ente que vincula todo lo que es salud pública cardiovascular y campañas que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención de la muerte súbita. Vos sabés que está pasando cada vez, no sé si cada vez más, pero por lo menos hay una conciencia mayor desde la gente que haciendo deporte sufre uno de estos episodios. Tratamos de tener la respuesta adecuada y de que la gente, toda la gente, desde los 6 años hasta los 80, tiene que estar capacitado para derrotar el RCP hasta que llegue la ambulancia, porque esos minutos son cerebro, esos minutos son vida. Tenemos que hablar de todo lo que hace que evitemos llegar a ese momento, de nuestros controles para no llegar a un evento deportivo no preparados, y desde nuestra salud para saber qué significa tener hipertensión, cuáles son los números saludables, para qué tomo mi medicación, tomar responsabilidad de la salud y saber por qué estoy haciendo o no haciendo, ¿sí? Esa es la idea justamente. Bien. ¿Para cuándo está planificado este congreso, Melina? Te cuento, el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Entonces, a nivel nacional se planean una serie de eventos, en todo el país va a suceder, que van a haber diferentes eventos, algunos más culturales, pero siempre para la población. Aprovechamos este día y este mes, septiembre, para la concientización. Entonces vamos a tomar ese día, el 29, como cierre de 3 días de jornadas cortitas, son de 11 a 2 de la tarde, que lo vamos a llevar a cabo en la municipalidad, nos cede el área de la ex capilla de María Auxiliadora, ahí en 65 de Rivadavia, y allí nos vamos a juntar en este horario reducido, va a estar abierto a toda la comunidad, simplemente es a llegarse, van a tener online y en los diferentes medios el programita, van al tema que más les interesa o van todos los días, dependiendo cómo les guste. Y vamos a estar a su disposición también, por supuesto, para dudas de algún caso, de alguna cuestión que no entiendan de sí mismos, etcétera. Bien, todos invitados. Todos, toda la comunidad, porque es para ustedes. Así que, por favor, no nos dejen ahí con todo para ustedes y no estando presentes. Bien, Melina, te agradecemos. No, por favor, gracias por estar, chicos. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de Melina Mana, es cardióloga entonces aquí de la Clínica Viedma. Bueno, invitando a la comunidad a este congreso de cardiología abierto a la comunidad para fines de septiembre. Gracias. Están invitados, obviamente. Bárbaro. Las saludos. Ah, qué bonito, lo tengo. Gracias, chicos. Que anden muy Chao, bien. Chao, gracias.